Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 38. Seguimos empeñados en pasar los calores del verano junto a vosotros. Y para ello traemos todos los temas de ocio que hemos encontrado por ahí esta semana. Mientras grabamos este programa, seguimos preparando el especial de Transformers para cuando se acerque el estreno de la película. Sí, tenemos un par de ideas novedosas para entonces, pero bueno, mientras tanto, vamos con nuestro pequeño sumario. Empezaremos, como siempre, con nuestras charlas de la semana de canalosera.com y todo lo que allí en el portal ha acontecido estos días. Cumpliremos otro compromiso hablando de la serie Los Pingüinos de Madagascar. Y terminaremos con la película Los Vengadores, que estos ya echaban de menos una peli de superhéroes. Así que ya sabéis, música y empezamos. Empieza a ser habitual que empecemos la semana con un tráiler. Y como es verano y hay que llevar al cine a los más pequeños, pues os trajimos el tráiler de Aviones 2. O Aviones Equipo de Rescate. Y bueno, es una película muy para niños, según se ve en el tráiler. Sí. Tú sí que llegaste a ver Aviones, ¿verdad? Tú Aviones la has visto. Yo es que no la he visto. Tú tampoco. Es tipo Cars. Sí, es tipo Cars. Es dentro del universo Cars, pero con aviones, ¿no? Como su propio nombre indica. Y en esta va de aviones de rescate, de incendios en el bosque, en el monte. Con nuestro protagonista Dusty. Dusty es el mismo de... Salió también en la primera. Es el protagonista de todas, igual que Sam Witwicky. Ah, no lo sé. O sea, me viene bien tenerte de asesor porque no, como no la he visto, no sé quién es el protagonista. O sea, Dusty es el protagonista de aviones. Un avión fumigador transformado en un avión de carreras y, según el tráiler, vuelto a transformar en un avión de apagafuegos. Ah, muy bien. Bueno, pues es una película muy para niños. Nosotros, no, en principio, no parece que la vayamos a ver, pero... Nunca se sabe. Nunca se sabe porque el verano es largo y... Sí, y tenemos sobrinos más pequeños sobrinos que a lo mejor... Pequeños. Ethan ya le interesan más cosas más... Sí. Más de simios, pero bueno, sí. Ya veremos. De esta, a mí lo que me ha gustado es la banda sonora. ¿Te ha gustado la canción? Me ha gustado la música que tiene de fondo, por lo menos el tráiler. El tráiler, no te fíes, claro, porque a los trailers muchas veces le ponen una música que luego no sale en la película. Bueno, por la tarde, fieles a la cita, como siempre, pues subimos el programa 37. Ya con menos toses y especialmente dedicado a las minas del Rey Salomón y el juego Heyday. Bueno, hicimos una, como teníamos muchas cosas por grabar, hicimos una pequeña trampa y aprovechamos el corte que teníamos grabado de las minas del Rey Salomón y lo metimos. Y bueno, que no hace falta tampoco desvelar ahí nuestro... Hay que ser sincero con la audiencia. La audiencia merece, nuestro público merece la verdad. Y bueno, hoy sí que grabamos el programa entero. Hoy todo lo que vais a escuchar lo hemos grabado hoy. Y más cosas. Hoy llevamos grabando desde las 8 de la mañana. Vale, yo creo que pasamos al martes. Sí. El martes tuvimos un estreno gastronómico. Sí, gastronómico. Algo que llevábamos anunciando desde que abrimos la página, pero que todavía no habíamos puesto en práctica. La receta del bocadillo de pavo y champiñones del chef Marco. Sí, creo que no me daría para ganar MasterChef. No, creo que no. No. Pero bueno, la intención sigue sin ser ganar MasterChef. Pero bueno, es que llevábamos tiempo diciendo que de poner recetas. Ya sabéis que las recetas que hacemos nosotros intentan ser muy simples, porque yo eso de estar 6 horas en la cocina haciendo... Esas palabras raras que utilizan los cocineros como que no me sale. Pero las cosas estas que me salen sabrosas y tal, pues me gusta compartirlas. Y bueno, este bocata de pavo y champiñones me salió atractivo y estaba bueno. Vosotros no lo probasteis porque me dejasteis solo, así que me hice comida para mí y la puse por aquí. Muy bien. Pues ahí tenéis, además de la receta, tenéis fotos, así que podéis echarle un vistazo. Está todo bien explicadito. Lo que viene ahora no es una novedad, pero casi. Sí, Antonio Bornet subió el programa del despacho del Dr. Beckman, que estaba dedicado al cine romántico adolescente de los 80. Y iba a decir, no sabía si el no es una novedad, pero casi, es que el Dr. Beckman se haya lanzado a... Sí, tenemos dos... A subirnos ya claro, un programa. Tenemos dos programas del Dr. Beckman, de los primeros, pero... pero de momento no se animaba a mandarnos más y ahora nos ha mandado este. En el que participaron Marco y Mariluz. Que eso también es una novedad. Eso sí que es una novedad. No por Marco. No, no porque yo sí que soy un habitual del programa. El doctor me suele invitar a sus terapias. Pero como era un programa especial muy rosa, muy girly, muy de chicas y muy de amorcitos, pues eso, tuvimos además de Mariluz, que debutaba en el programa, tuvimos a Serena, que fue la que propuso el programa y nos quedó un programa divertido. Sí, tú lo estuviste escuchando ayer, ¿no? Sí, yo lo estuve escuchando ayer, acabado de escuchar ayer porque lo he ido escuchando a trozos. Y la verdad es que... Nos quedó bien. Lo pasamos bien grabándolo y yo creo que quedó un programa muy chulo. Y el miércoles fue el día de Helios, que nos envió dos artículos relacionados entre ellos. Por la mañana subimos la reseña de la película La Carretera. Y por la tarde nos comentaba su opinión precisamente sobre el libro que dio origen a la película. Yo soy una película que no he visto y un libro que no he leído. Las reseñas están, como las habituales de Helios, están muy bien, están muy... Muy completas. Muy completas, apetece incluso ponerte a leerlo, pero la temática es tan extremadamente dramática que tienes que estar preparado para y meterte... Y más si tienes niños. ¿No? Y más si tienes niños, para meterte en ese mundo duro, tan cruel como el que refleja la historia. Y de momento no. Elliot me ha convencido de algunas cosas. Estoy leyendo un libro que recomendó él, pero este me parece que está... Estos dos... Eso sí, creo que el convencimiento general es que tanto película como libro están bastante bien y son recomendables. O sea que si os gusta ese tipo de literatura que tiene muchos fans, yo os aconsejo que le echéis un vistazo por lo menos a las reseñas de Elliot. Y luego el jueves. Y el jueves... Noticias breves. Empezando por el estreno en USA de Begin Again. Que cuenta en el reparto con Keira Knightley y Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Pero que sobre todo... O como sea. Pero sobre todo lo pusimos por la presencia en el reparto de Adam Levine, que es el vocalista de Maroon 5. O Levine. O como sea. Sí, esta es la reportera Mariluz, se lanzó a buscar una noticia que añadir a nuestras noticias del jueves. Y Una noticia que añadir a las noticias del jueves, sí. Y nada, pues vamos a ver qué sale de ahí, porque parece que va a ser una comedia y a ver qué sale. Y para los que escuchen, o sea, que les guste la música y ahora mismo Maroon 5 no lo ubiquen, es el de Moves Like Jagger, que sí que es una canción así. Nos falta Gaby, que es el músico del canal Osera. Seguimos. Sin salir del cine nos llegan las primeras imágenes promocionales de Mr. Holmes, que es la nueva versión del detective Sherlock Holmes, y esta vez encarnado por Sir Ian McKellen. Ian McKellen. Solo hemos visto la foto, yo por lo menos solo he visto la foto, que además es la que acompaña el artículo de las noticias breves, y tengo ganas. Yo es que me gusta Sherlock Holmes y me encanta Magneto. Entonces, ¿Magneto? Sí, Ian McKellen es el que hizo Magneto, el Magneto viejo de la saga de X-Men, el actor que hace de Magneto viejo. Bueno, y entrando en la televisión española, esta sigue programada. Que no es la 1, sino la televisión en España. En general, en España, sí. No es la pública. Siguen programando series para el verano. La semana pasada hablamos de Transporter en Antena 3. Que, por cierto, perdona que te interrumpa, está haciendo buenos números de audiencia. Como dijimos, que no la he visto. Bueno. No te has perdido nada. No es tu estilo. ¿Te gusta la película de Transporter? No pues me... entonces sí, hay que verla, se ve, pero claro, no, pero yo lo esto, de esto carreras es un poco más y... de lo mismo, pero es una serie que ahora para el verano, pues como ya dijimos, fresquita, que podía funcionar. Bueno, pues el jueves comentábamos que 4 ha empezado a emitir nuevos episodios de Elementary y Bella y Bestia. Sí, y creo que tampoco les está yendo mal en cuanto a números, porque bueno, Elementary es una serie que es de temporada normal, aunque aquí la están metiendo en verano. Bueno, aquí en España la meten a cachos cuando la meten. Bella y Bestia no la he visto, no he visto algún trozo, pero no me atrae. Pero Elementary es una serie que se basa también en Sherlock Holmes, uh-huh. aunque es muy lejano al personaje de la literatura. Y a mí es una serie que me gusta bastante, y la segunda temporada me ha gustado mucho. Y seguimos con los juegos Android. Sí, ya de los creadores de Fruit Ninja, ahora nos llega Fish Out of Water. Se nos acumula la faena. Sí, pero tengo que desengancharme todavía del Heyday. Para... Sí, voy a cogeros vuestros dispositivos y voy a desinstalaros el Heyday para que probemos otras cosas. Porque a mí es que todos estos juegos me aburren y os los tengo que dejar a vosotros, que sois mis jugones de cabecera. Pues nada, lo probaremos y ya os comentaremos a ver qué tal esté. ¿Y dónde está la noticia de Constantine que anunciábamos en el título del post? Pues hubo un pequeño error, porque al principio sí que había una noticia sobre la serie Constantine, pusimos el nombre en el título, pero al final la eliminé y metí otra y no y la se eliminé. En el título. Y se quedó en el título, un fallo. Y vaya fallo, sí, gordo. Pero bueno, vamos a seguir con la semana, que todavía da para más. Hablamos de un evento de las Jornadas Lúdicas de Alicante que se celebró el domingo 13 de julio. Sí, horchatas y juegos. Qué bien lo pasamos. La verdad es que sí. Además, hemos hecho un artículo bastante larguito. Uh-huh. Casi hicimos solo una partida a una cosa. No, hicimos dos partidas. Hicimos dos partidas. Hicimos uh-huh. dos partidas porque... Sí, y porque una duraba no sé cuántos minutos. No fue tan larga. El Kingsburg no es tan largo. Lo que pasa es que como no habíamos jugado, es sí, un juego que es muy, muy largo explicar. De explicar. Uh-huh. Sin embargo, es muy simple. Una vez cogen las reglas que... Uh-huh. Eso, tardas mucho en que te las cuenten, pero luego son súper sencillas. Uh-huh. En la segunda, como va por rondas, en la segunda ronda ya las has pillado, ya tienes tu estrategia y ya vas pim pim. Uh-huh. Pero sí que costó mucho empezar a jugar. Sí, tiene muchos elementos. Tiene muchos elementos diferentes y, uh-huh. y tienes que pillarlos y al principio tiene sí, un poco... Sí, tiene como tres marcadores para... Bueno, estamos hablando del juego Kingsburg, sí. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero tiene eso. Al principio tiene lo que los jugones llaman análisis parálisis, que es cuando un jugador se para porque está tiene que pensar y todos los demás pues se aburren. Uh-huh. Y al principio tuvimos un poquito de eso. Y luego tiramos de un juego nuestro, el Imperio en 8 minutos, pero vamos, de lo que se trata del evento es eso. Que en una cafetería nos juntamos un montón de jugones, porque además fue un éxito. Se llenó la cafetería Mozart de Alicante y se jugó a infinidad de juegos, porque yo tengo muchas ganas de probar ese de Monsters in Tokyo, ¿cómo se llama? Kings of Tokyo. Sí, eso. Kings of Tokyo, que tiene unos monigotes muy chulos. Uh-huh. Y tengo que convencer a alguien que nos enseñe a jugar y jugar a ese. Pues nada, la próxima. Sí, el domingo que viene hay otra, a ver si nos podemos escapar. Nos faltaba por escribir una reseña de Godzilla y el jueves subsanamos esa falta. Marco puso blanco sobre negro en su opinión sobre la película de Kaijus. Sí, en realidad no fue el jueves, al final fue el viernes también, porque cambiamos la programación de la semana y el guión lo tenía ya escrito y vamos. El viernes noticias breves también. Tenemos un guión hoy lleno de ratas. Vamos a poner matas ratas por aquí. Pues nada, Godzilla ya la comentamos en el programa anterior, no nos gustó. Uh-huh. Ahí están un poquito más, pero tampoco mucho. Y nada. Sí, nada más. Nada destacable. No he cambiado de opinión. Bueno, sí, comentar que estoy leyendo bastante buenas críticas. Más de la crítica, digamos, especializada, la pone... No es que la ponga por las nubes, pero la pone aceptablemente bien. Uh-huh. Y la mayoría de aficionados, por lo menos de mi entorno, no les ha gustado. Que es curioso. Es curioso porque... Que el fondo, la gran mayoría... Normalmente es una película que debería de gustar a los fans y criticar y despreciar crítica, la crítica. Claro. En este caso es un poco al revés. Bueno, y el último artículo que subimos era de un juego para Android. Que esta vez es de otro jugón de la casa. Sí, porque no es de los que yo uso, es de los que a Marco le gustan. Un juego de preguntas de Trivial, más o menos, llamado uh-huh. Quizup. Sí, en este caso el único que ha jugado, como decimos, es Marco. así que es el que ha dejado el artículo, que sí, es el que tiene los detalles. Porque si yo, ese sí que no lo íbamos a comentar en el programa, porque a vosotros no os gustan. Bueno, Ethan igual algún día le empezarán a gustar. Uh-huh. Este es un juego que está, la verdad es que está muy bien, porque sobre todo lo que marca la diferencia con respecto a otros juegos de este tipo es la enorme cantidad de temas sobre los que puedes jugar. Uh-huh. O sea, hay de todo. Yo hay algunos temas que más o menos conozco, algo de cine, algo de... Y del otro, si fallas, pues aprendes. De deportes y demás. Pero hay gente que sabe un montón de historia, y hay preguntas de historia, de ciencia, de física, uh-huh. De fútbol. Hay... Sobre todo hay categorías que son de películas. También es que tiene. No era solo de películas. No, que va. Hay de todo. Sí, por lo que vi en el artículo, ¿no? La gracia del juego es no solo que tienes categorías generales, pues eso, como historia, sino que se van reduciendo categorías. Tienes detalles, a lo mejor que sea por ejemplo, hay una película que se llama Chicas Malas, que es una especie de película de culto. Yo no la he visto, pero tiene una categoría propia y me metí. Y es que te preguntan, ¿quién es la que engaña a tal en la escena tal? Y yo no acerté ni una pregunta, claro, porque no he visto la película y me metí un poco por curiosidad, pero es brutal, o sea, uh-huh. también hay de Batman, del Caballero Oscuro, de personajes de cómic, de fútbol, ha habido durante el Mundial, no sé si sigue estando esa categoría, pero había una del Mundial, uh-huh. y muy completo, muy interesante. Si os gustan los juegos tipo trivial, este es el vuestro. Con esto terminamos la semana y ya podemos pasar a los temas principales. Ya hace algunos programas, que creo que fue el programa pasado. No, que va, hace más de ¿sí? esto. Uh-huh. Hablamos del tráiler de la nueva película de Pingüinos de Madagascar. Y dijimos aquel día, cuando fuera, que dedicaríamos un rato a comentar la serie de los pingüinos que sale en la tele. Pues yo creo que ha llegado el momento, porque aquí siempre encontramos... para un rato para hablar de todo un poco. Sí, así que ¿por dónde empezamos? ¿Por el argumento? ¿Para variar? O no sé, o con un poco de la historia. Yo creo que primero contamos de qué va y a partir de ahí seguimos. Sí, es una serie de dibujos que los protagonistas son cuatro pingüinos. Uh-huh. Que están en un zoo. Que están en un zoo y que actúan un poco como una unidad militar de élite. Uh-huh. Al mando de Skipper, sí. Aunque luego entraremos con los personajes y de dónde salieron. Uh-huh. Y bueno, pues es una, como es una serie de Nickelodeon, pues ahí van desfaciendo en tuertos, que se decía uh-huh. en castellano antiguo. Dentro del zoo, incluso se escapan, sí, algunas veces van por Nueva York, es el zoo sí, de Nueva muchas York. Muchas veces sí que se escapan. Sí, a veces por el Central Park, que es donde está el zoo de Nueva York, que a veces van por las calles, pero la mayoría de las historias son en el propio zoo, con animales que vienen de fuera o con problemas con los mismos animales o con humanos. Pues cada capítulo es autoconclusivo en general uh-huh. y... Yo creo que en plan resumen sería ese, ¿no? Sí, esa sería la idea. Sí. Así que podemos ver, contar un poco de dónde salen estos personajes. Aparecieron por primera vez como secundarios en la película Madagascar de 2005. Yo tenía un añito. Sí, hace años. Es que pasa el tiempo muy deprisa, ¿eh? Sí. Madagascar fue una película que más o menos fue bien. Trataba de cuatro animales que se fugaban del zoo de Nueva York. Y acababan por accidente en la isla de Madagascar. No recuerdo, había un motivo por el cual querían fugarse. Y creo que no me acuerdo. No, el protagonista... No venimos aquí a comentar esa película, no, así que no hace falta entrar en detalles. Los personajes eran un león, una jirafa, una cebra y un hipopótamo. Uh-huh. Y luego, aparte de estos, los cuatro pingüinos, como eran unos secundarios más graciosos, porque toda la película uh-huh. es una comedia, eran los que les ayudaban con la parte, digamos, técnica. Recuerdo que en la película construían un avión o pilotaban uh-huh. el avión y tal. Luego, en la isla de Madagascar, donde ocurrían las aventuras, se encontraban a unos lemures, al rey Louis, que era muy uh-huh. divertido. Era un personaje. Rey Julian, uy, Rey Louis es el del libro de la selva. se me ha ido a mí de rey divertido. El rey Julian, que está muy inspirado en el rey Louis del Río de la Selva. Uh-huh. Y un par de asistentes que tenía, que eran muy divertidos y que realmente se comían bastante las escenas. Uh-huh. Sí, de hecho es que todo el tono de la película en general, la verdad es que tenía ese punto divertido. Uh-huh. O sea, que punto que puede gustar tanto a pequeños como a adultos. Creo que esa era un poco la gracia de la película. Aunque no salían demasiado en la película... Uh-huh. Los pingüinos gustaron mucho, al igual que el grupo de lémures que encontraron. Sí, es... De los que ya hemos hablado, sí. Más o menos. Uh-huh. Y esto hizo que DreamWorks se asociara con Nickelodeon para darles una serie de televisión propia en el año 2008. Coincidiendo con el estreno de Madagascar 2, y donde volvían a salir como secundarios. De hecho, uh-huh. Madagascar 2, que es en África, para mí es la más floja de la saga. Pero también salían, y los pingüinos salían poco, estaban ocupados con el rodaje de la serie de televisión. Y la serie de televisión, en la serie de televisión están Alex, Marty, no, Melman y Gloria. Transcurre. He cruzado la película con la serie. Sí. Alex, o sea, por un lado está la serie de televisión, su lado... Donde no salen Alex, Marty, Melman y Gloria, que son los protagonistas de la película. Sí. Son los cuatro animales que hemos comentado. Sí, son 4 y 4. En 2012 volvieron a aparecer en Madagascar 3 de Marcha por Europa. Que para la mí es última de la saga. La última de la saga y la más divertida. Es una película, si no la habéis visto porque la dejasteis en la 2, os aconsejo que veáis Madagascar 3 porque es divertidísima. Para mí es la mejor de todas las películas de Madagascar. Pero vamos ahora con los personajes de la serie. Hemos dicho que al mando del comando de pingüinos está Skipper. Luego también sus ayudantes de élite son Kowalski, Rico y Private. Kowalski es el genio científico, es una especie de doctor chiflado, siempre tiene sus inventos. Y una de las frases favoritas es opciones, Kowalski, ¿no? Sí. Rico es... No habla. Y lleva dentro de la tripa... Pues sí, es el que escupe el que vomita, todo lo que hace el falta. Que vomita lo que hace falta. Bueno, es el consumidor. Hay veces que sí que habla un poquito. Sí, ya ruidos. En los capítulos profes... Ya en los capítulos posteriores. Y luego Private, que es el jovencito. Private, cuando lo ves en doblaje latino, lo traducen como cabo. Sería algo así como recluta, más bien, en la terminología militar americana. Uh-huh. Y luego tenemos también a los ¿cómo se llaman? Los lémures. El rey Julian, Maurice, Mort. Son los tres lémures que a principio de la serie, en los títulos de crédito, salen como que vienen de la isla de Madagascar al zoo. Y entonces son unos personajes más. Y para mí es un acierto haberlos metido porque son muy divertidos. Sí, son muy divertidos. Al principio, en los títulos de crédito, aparece una caja de Madagascar. De Madagascar con los tres lémures. Que la abren y los tres lémures están bailando. Luego tenemos... yo creo que incluso salen los... Le iban a dar más papel, pero no ha encajado, que es Marlene, que es una nutria, que sale en los títulos de créditos, en la cabecera de la serie sale, pero luego en muchos capítulos no le dan, se ve que no le han cogido al personaje. Es que hay veces que sale porque tiene que haber capítulos de todo. Sí, pero no es un, yo creo que... No es un habitual. Yo ¿no? creo que pensaban en hacerla más habitual de lo que luego ha sido. Y luego hay otros animales en el zoo, por ejemplo hay una pareja de no me preguntéis los nombres, igual ahora Ethan se acuerda de alguno, pero salen la pareja de monos. Mason y Phil. Sabía yo que Ethan nos echaría una mano con esto, que son muy divertidos. Uno no habla y solo habla por gestos, el otro le traduce, si no recuerdo mal. Ahí tenemos un rinoceronte. No me acuerdo. Y del elefante tampoco. Tenemos un elefante. Y del canguro tampoco. Tenemos un canguro que es un matón. Sí. El canguro es bastante matón. Sí, bueno, está la parte esa del delfín. Sí, bueno, esos son los villanos, que ahora pasaremos a los villanos habituales. Hay un par de humanos que salen bastante, que son Alice, que es la cuidadora del zoo. Sí. Que es el zoo de Nueva York, solo tiene un cuidador, que es Alice. La pobre Alice, que la llevan un poco por la calle de la amargura, siempre enfadada. Uh-huh. Y luego está un... El agente X, que ya tiene múltiples trabajos en la serie. El agente X, que se presenta en el primer capítulo en el que aparece como del control de animales, pero bueno, tiene... Siempre... ¿Es el del control de animales el primero? Creo que sí, pero sí. No, vamos. Sale en varios capítulos como agente de control de animales, luego como exterminador, luego como mil cosas porque... Vale para todo. Porque siempre fracasa y lo echan por culpa de los pingüinos a los cuales odia profundamente. Y luego tenemos villanos o antagonistas, muchos. Yo he apuntado dos, pero Ethan igual se acuerda de alguno. Ahora comentaremos alguno más. El rey rata y el delfín, que se llama Blowhole. Blowhole, que en realidad he estado mirando porque estuvimos buscando el nombre, porque yo me acordaba del delfín. Funciona un poco como villano de tipo James Bond de los 60. Es como un genio del mal, como un genio que quiere conquistar el mundo. Sale con la cámara, con media cara, con un dispositivo electrónico. Un cyborg, parece. Es como un cyborg, exacto, como un Terminator. Y en vez de ir por el agua, que porque como tendrían que salir a respirar los delfines al aire, vive todo el rato fuera del agua y se mueve con un monopatín de una rueda. Y luego otro villano que sale es el rey rata, que vive en las alcantarillas de Nueva York. Y bueno, creo que el nombre lo dice todo, no hace falta especificar. Yo recuerdo algún capítulo... Pero el rey rata es enorme, ¿no? Es enorme, es una rata muy grande. Que también ha tenido sus encontronazos con los pingüinos. Luego otros antagonistas que me suenan, no me acuerdo uno que salía como un Mort, que es uno de los lémures ayudantes, sí, diabólicos, que me acuerdo decía Mort, que cuando lo vemos en inglés, is evil. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, que era muy divertido, porque era... ¿Cuál? El villano de ese capítulo era muy simpático, todos lo querían excepto Mort, que se daba cuenta de que en realidad era muy malo, uh-huh, y acababa consiguiendo hacer que los demás, no me acuerdo. Creo que a lo mejor era Morizo. Sí, porque en un capítulo se comía unas moras y se volvía loco. No, Maurice. No, pero este era otro pingüino. Este era otro personaje que venía de fuera. Otro lémur que venía de fuera, pero que... Entonces era el capítulo de ese otro lémur. Sí, luego sí que recuerdo otro donde... Que Private... quería ser el rey del zoo. Private, exactamente, quería ser el rey del zoo. Sí, Ethan ya se va acordando del capítulo. Otro donde Private es jugador de minigolf. Sí. También tenía... Que también contra viene un armadillo. El armadillo, que en este caso es el antagonista. Recuerdo también uno con una ranita muy... muy sí, tóxica. Tóxica, que era muy dulce y todo la quería hasta que la tocaban y se infectaban. En fin. También quería ser la reina del zoo. Y es que los animales tienen un complejo muy, de... Pero muy al estilo dictadura. Sí. O haces esto o te enveneno. Eso es lo que hace la ranita aquella, que tampoco nos acordamos del nombre ahora mismo. Barry, creo que era. En conclusión, yo creo que es una serie muy divertida. Uh-huh. Muy tiene un puntito de subtexto adulto muy, muy borde, muy ácido, pero es muy para niños. No son los Simpsons, no es padre de familia. Pero yo, por lo menos, tampoco soy muy adulto. Pero a mí es una de las series que se emiten que me gustan. Que me puedo sentar a ver un par de capítulos sin ningún problema. ¿A ti, Ethan, es de las series que te gustan? Sí. Puedes extenderte un poco, incluso. ¿Por qué te gustan? Es divertido. También la parte con los lémures. ¿Cuáles son tus personajes? ¿Qué tipo de personaje? De los 7 protagonistas que podríamos decir que tiene la serie, ¿cuál...? Los pingüinos, los lémures. ¿Pero cuál de los pingüinos? ¿Cuál de los lémures? ¿Cuál...? No sé, en general, todas. Tampoco me he concentrado en una. ¿Y a ti, tú, de lo que has visto? Sí, yo estoy contigo. Al final es de este humor divertido que vale tanto para adulto como para niños porque tiene su punto... Sí, su puntito. Su puntito ácido de tener a lo mejor eso, algunas expresiones, sí, o algún... Y algún chiste que no está tan pensado para el niño, sino para que tú lo cojas de una referencia de película o de una... Sin ser muy... muy complicadas. Sí, pero ni sí, complicado ni molesto. Ni molesto. Es decir, no tiene en ningún momento ni lenguaje, no sé, desagradable. Y la verdad es que te lleva, digo, siendo adulto o medio adulto, porque igual no nos podemos considerar adultos del todo. No del todo. Si nos disfrazamos como nos disfrazamos, igual y hacemos lo que hacemos, no entramos como en la categoría de adulto. Pero sí, a mí la verdad es que es de las series que me puedo sentar a ver perfectamente. Y ya pasamos a Los Vengadores. Pues sí, vamos con Los Vengadores. Hace tiempo que entre preparar el especial ese que estamos preparando y los clásicos de la canon que hemos estado viendo, habíamos dejado un poco de lado las pelis de superhéroes. Yo creo que teníais ya un poco de... De mono. Hambre de antojo, sí. Además, de la que vamos a hablar hoy es la primera película de superhéroes que llevamos a Izan a verla al cine. ¿Así? Sí, me acuerdo yo que la vimos nosotros y dijimos, esta la puede ver. Esta la puede ver. Esta igual le gusta. Y me gustó tanto que a partir de ahí las he ido viendo casi todas. Pues vamos con Marvel Los Vengadores, que como siempre, pues tendríamos que empezar por el argumento. Y así vamos centrando a nuestros oyentes en la película. Pues... Te toca. Me toca, es mi turno de... Es lucirme. Bueno, más hablando de superhéroes, ¿no? Claro. Es, pues hazlo esto, breve, eso sí, por favor. Ya coartando mi libertad. Venga, pues un poco rapidito. Marvel hizo encaje de bolillos en algo que no se había hecho nunca en el cine, que fue ir haciendo películas con el objetivo de acabar uniendo los protagonistas de esas películas en una gran mega película llamada Los Vengadores. Estas películas fueron Hulk. El Proyecto Vengadores. El Proyecto Vengadores es el nombre que tiene dentro del universo de las películas. No sé el nombre que le pusieron en Marvel, pero es fácil que se llamara igual. Estas películas fueron Hulk. No, perdón. Empezó el tema con Iron Man. Iron Man 2, Iron Man 3. No, Iron Man 3 es posterior a Los Vengadores. Empezó el tema con Iron Man, luego Hulk, Thor, el Capitán América, Iron Man 2 y creo que los ya está. Los Vengadores, y a partir de Iron ahí Man vinieron 3 la... y Capitán América 2. Y Thor 2 también. Thor 2. Ah, sí, Thor el Thor Mundo 2. Oscuro. Thor 2. Thor el Mundo Oscuro, que queda menos. El caso es que llega, ya centrándonos en lo que es el argumento de la película, el proyecto Vengadores, en principio creado por Nick Fury de S.H.I.E.L.D., se ha cancelado, pero la... ¿El Vengadores se ha cancelado? Sí, a mitad de la película lo comentan. Lo cuentan. Pero la aparición de Loki buscando el Tesseracto, que vimos en... El Tesseracto lo vimos en la película de Capitán América y a Loki lo vimos en la película de Thor. Y a Ojo de Halcón, que lo vimos también en la película de Thor, que sale al principio. La aparición de Loki hace que aparezca también Thor a buscar a su hermanastro Loki. El hecho de que Loki robe el cubo hace que llamen a Bruce Banner, que es el alter ego de Hulk, para ayudarles como científico a buscar el cubo. Con las radiaciones de rayos gamma. Exacto. Y Nick Fury recluta al Capitán América, bueno, aparte de Bruce Banner, también a Tony Stark, que es el genio científico del momento. Que eso sí que me gustaron, los efectos especiales de que le han metido un tubo de metal en el corazón con un electroimán. Y él se ha fabricado una cosa de potencia enorme. Pero eso es de la película de Iron Man. Sí, y también, pero sí salen todas las películas. Sí, bueno, aquí se le ve la luz en el pecho. Bueno, estábamos con el Capitán América, al que Nick Fury recluta como músculo. Y en S.H.I.E.L.D. tenemos a dos agentes de S.H.I.E.L.D., que son la Viuda Negra y Ojo de Halcón. Ya nos hemos juntado todos, Loki es muy malo, Loki está preparando una invasión, y los Vengadores, pues, como una buena historia de grupos de cómics, empiezan sin llevarse bien, pero acabarán uniéndose por un bien común. No, es un poco de spoiler, pero vamos, habéis visto el póster de la película, acaban juntos, entonces tampoco he entrado en detalles. Y bueno, y eso, la también parte de la gracia es que hay una, aparte de la del mal rollo inicial en el equipo, que parte del equipo también se divide, porque hay buenos que se convierten en malos y... Sí, sí, hay... Bueno, sí. Siempre estoy ahí, que no sé cómo decirlo, para que no sea un spoiler. No es mucho spoiler, porque es en los primeros tres minutos de la película, Loki, que... es un poder un poco forzado que le han puesto, pero está muy bien. Digamos, corrompe a dos, uh-huh, a un miembro de los Vengadores, no vamos a decir, uh-huh, cuál, pero... Y a, pero un, ya, científico, y a un científico importante que es, de los buenos, es Selvig, que salía en Thor también. Uh-huh. Y ahora yo creo que podemos ir con, sí, el... viendo personajes y actores. Iron Man es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. es la estrella de este universo Marvel. Uh-huh. Está que se sale, está divertidísimo. Le reservan los mejores diálogos porque además los luce. Uh-huh. La escena inicial prácticamente que tiene él con Pepper Potts, Gwyneth, uh-huh, Paltrow y el agente Coulson, es muy divertida. Son cinco minutos, sí, que son divertidos de puro diálogo. O sea, funcionarían como comedia al margen de una película de superhéroes. Uh-huh. ¿A quién más tenemos por ahí? Capitán América es Chris Evans. Perfecto. Creo que es el Capitán América ideal, tanto en sus películas como aquí. Da el pego como Steve Rogers y da el pego como el Capitán América. Además es guapo, ¿no? Sí, sí, es guapo. Thor, que es Chris Hemsworth. Diríamos. Hermanos de nombre, Capitán América y Thor. ¿Por qué hermanos de nombre? Ah, porque Chris. Se llaman Chris. Sí, lo que se llaman Chris. Este es el chico de la pata aquí, ¿no? Es el chico de la pata. También es feo, ¿no? Feo, con feo. Ganas. Y, sí, además, sí. Y eso que a ti con greñas no te acaban de matar, ¿no? Pero sí, no, tiene, sí, se lo perdono. Se lo perdonan, sí, ¿no? Sí, sí, se lo, sí, perdono, sí, perfectamente. Incluso tiene, es otra belleza diferente a la de Chris, sí, Evans. O sea, es otro, eso, otra cosa. Sí, sí. A ver, es soso. Pero es que el personaje de Thor es soso. Y, uh-huh, después de haber visto a Chris Hemsworth en la de la Fórmula 1, en Rush, uh-huh, le perdono que sea soso y voy a deducir que no es él, que es el personaje que realmente es que tampoco, uh-huh, da para mucho. Vamos con Hulk, que es Mark Ruffalo. Sí, Mark, uh-huh, Ruffalo, que hemos hablado en este mismo programa de él, porque sale, sí, en Begin Again. Uh-huh. Y que es el tercer Hulk de las películas de Marvel. El primero fue Eric Bana en la película de Ang Lee. El segundo fue Edward Norton en la que tenía que haber sido la precuela de esta, uh-huh, que en realidad lo es, la que aparece, porque sí que aparece ya integrada en este universo. Sin embargo, no acabaron muy contentos con el trabajo, no tanto como actor, que sí que lo hace bien, sino fuera de las cámaras de Edward Norton. Por lo visto impuso muchas cosas que no gustaron. Mm. Y aquí, pues Ruffalo es un actor sosete, pero es que el personaje también es un científico que está intimidado porque lleva un monstruo dentro. Mm. Entonces no da para, sí, mucho. Sí, que está todo el rato contenido precisamente contenido. Para que no salga la bestia. La bestia, entonces. Que la viuda negra es Scarlett Johansson. Divertidísima, a mí, sobre todo cuando la presentan. El interrogatorio con los rusos está muy bien. Aparte, llena mucho el traje. O sea, sí, tiene, sí, las curvas de un personaje de cómic. Cosa, uh-huh, que la otra actriz que ahora comentaremos no, ni mucho menos. Pero, uh-huh, pero además físicamente lo ha trabajado, porque aparte de tener un buen cuerpo, no es un buen cuerpo que en otras películas hemos visto a Scarlett menos atlético. Uh-huh. O sea, aquí ha tenido que trabajar físicamente, aunque evidentemente no todas las escenas de pelea es ella. No, obviamente. Obviamente, no somos tontos, pero sí que tiene un trabajo físico la chica, uh-huh, e interpretativo, yo creo que eficaz. Uh-huh. Ojo de Halcón, que es Jeremy Renner. Creo que está un poco, quizás sea el personaje un poco más apartado, aunque, sí, no está mal, es efectivo, pero no tiene chicha. Uh-huh. Bien, está bien. Me gusta, vi cuando se pone a tirar flechas, no, sí, sé si era por arro. No, es que, a ver, el arco... O sea, sí que... A mí me pasa lo mismo con los Juegos del Hambre. El arco es un arma elegante. Uh-huh. O sea, sí, sí. Atrae. Yo veo también los Juegos del Hambre, ves a Katniss ahí con el arco con y el como arco. Que... Mola. Sí, mola. Sí, como que se crece el personaje, sí, no solo por, sí, el hecho, solo de por el hecho arco. De ser... Es elegante. Uh-huh. Pero no tiene... no tiene recursos cómicos. O sea, uh-huh, le han dejado un poco... como tiene unas circunstancias iniciales un poco distintas, uh-huh. Está un poco apartado del grupo, entonces cuando se integra, pues sí, está bien integrado, pero no, sí, no tiene, entra en el juego de... No tiene, quizá Jeremy Renner destaca más en otras películas más uh-huh. personales. También, a ver a quién tenemos aquí. María Gil, que es Combi Smuddlers. Sí, ese nombre es difícil de pronunciar. Es la chica de Cómo conocí a vuestra madre, que ha repetido... O sea, aparece en un par de capítulos de Marvel Legends of Sea, repitiendo personaje. Uh-huh. Y se dice que como ahora ha terminado ya Cómo conocí a vuestra madre, se decía que se iba a integrar en Marvel Legends of Sea. En la serie. Aunque tal y como queda el personaje, no lo sabemos. Uh-huh. Esto es el caso contrario a lo que decíamos de Scarlett Johansson en cuanto al físico. Uh-huh. No llena el traje tanto, o sea, es mucho menos lo que pasa mujer. Es que esta no es de las que pelea, esta es de las que usa la cabeza. Toda la escena inicial es ella protagonista en la persecución sí, y tal. Pero sí, es otro tipo de físico y es otro uh-huh. tipo de... a mí... Cuando dijeron que iba a ser ella me gustaba, pero no sé por qué no me la acabo de creer. Ese personaje, el único personaje que me chirría un poco, pero uh-huh. eso es algo muy personal, o sea, no. También ella se parece al destructor de Cazafantasmas. Sí, sí, sí, tiene ese físico delgado, atlético, uh-huh. un poco quizá andrógino, aunque la cara es más femenina, pero sí. Uh-huh. A la primera imagen del destructor, porque luego se convierte en el muñequito ese que ya comentaremos. Uh-huh. Y seguimos con Nick Fury, que es Samuel L. Jackson otra vez, ¿no? Otra vez, sí, porque ya salía un poco más, salía en Iron Man 2, bueno, salía ya en Iron Man 1, luego en Iron Man 2 tiene un poco más de personaje y aquí pues es un poco más protagónico. Es Nick Fury y es Samuel L. Jackson. Bien, es perfecto, sí, está impecable, y... está impecable. Uh-huh. Es un personaje escrito para él porque hay una versión en los cómics, digamos, de una actualización de los Vengadores que se hizo como, digamos, un reseteo aparte que se llamó Ultimates, que uh-huh. eran unos Vengadores, digamos, más modernos y fuera del universo tradicional, donde Nick Fury es negro y tiene la cara de Samuel L. Jackson. O sea, uh-huh. ya lo hicieron pensando en él. El agente Coulson, que es Clark Gregg, que había sido el hilo conductor. Le coges cariño porque había sido el hilo conductor de todas las películas. Salía en Iron Man, uh-huh. en un personaje de minutos. Le ibas cogiendo cariño y aquí es el increchendo, creo que, del personaje hasta, uh-huh. hasta el final de su papel, que vuelve a estar espectacular. Sí. Y que es curioso porque realmente la cara que tiene y tal da como penita. O sea, es que es un actor que le ha tocado la lotería con este personaje porque lo hace muy bien. O sea, uh-huh. está muy bien escrito el personaje y ha cogido gracia porque él lo interpreta de una forma eso. No parece un agente, no, lo ves ahí, pero es que desde la primera, no te acordarás, pero en Iron Man, uh-huh. él sale siempre en una sala de espera esperando a que le atienda Pepper Potts o a que le atienda... Y siempre con ese puntito de firmeza y amabilidad y corrección que es diferente. Uh-huh. Y aquí está muy bien y es el protagonista de la serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Y llegamos al villano, al gran villano de la función. Loki, Tom Hiddleston. El gran descubrimiento, yo creo, que del universo sí, Marvel sí, es Tom Hiddleston. Es que te lo crees de todas. Este ha venido del espacio, es un dios. Pero, y además, no solo eso, sino que tiene la virtud de poder interpretar una escena donde es ridiculizado. Uh-huh. Y interpretar una escena donde te da miedo y te lo crees en las dos. Y en las dos te lo crees. O sea, yo cuando Loki en los cómics a veces lleva un casco con unos cuernos muy ridículos. Uh-huh. Que en los cómics, lo que funciona en los cómics no tiene... Y cuando yo vi una foto promocional de Loki con esos cuernos, dices, esto va a ser ridículo, esto va a ser uh-huh. un... Y tú ves a Tom Hiddleston plantarse en medio de la plaza con el eso y los cuernos esos retorcidos en la cabeza... Y está intimidante. No sí. te ríes ni por un momento de decir ja, ja, ja, ja. Qué ridículo, no. Sí. O sea, está de villano, villano, villano. Uh-huh. Y cuando tiene la parte cómica donde es ridiculizado, sigue teniendo una dignidad que impresionante. O sea, uh-huh. es un actor que, bueno, además le ha venido muy bien el personaje, pero es que uh-huh. Se lo ha ganado. El sí. tío es capaz de estar encerrado en una celda... haber sido derrotado y resultar decir, tú tienes algo pensado, o sea, tienes un plan B seguro. Tú estás dominando la situación. Sí, sobre todo eso, tiene una mirada... Sí. O sea, es que con la mirada te lo dice todo, una mirada asesina. Sí, sí, que mira así como por... agacha un poco la cabeza y dices, madre del cordero, este saca rayos por los ojos ahora mismo y me fulmina. Además, con esos poderes un poco no claros, que bueno, no olvidemos que Loki en la mitología nórdica es el dios de la mentira, el dios del engaño, el dios de las bromas. Uh-huh. Y aquí pues utilizan bien, no es unos poderes que hayan sacado de los cómics, porque eso, los de Loki son un poco etéreos, no tienen unos poderes claros. Entonces, están muy bien. Tiene la vara esa de no sé qué. Sí, la vara esa que le han dado el villano misterioso que permanece entre las sombras. Y con la que hace muchas maldades. Y luego tenemos dos personajes más que son heredados de otras películas. Pepper Potts, que es de Iron Man, la secretaria, novia, amante, jefa de Tony Stark. Gwyneth Paltrow, la chica que habla perfectamente español, francés, inglés y lo que además dicen. Es preciosa. Turca, o sea, a mí es una mujer que siempre me ha resultado guapa, realmente. Abrazable. Y luego tenemos al científico que viene de la saga de Thor, Selvig. ¿Te animas a pronunciarlo o ya lo digo yo? Stellan Skarsgård. Perfecto. Pues sí, Stellan Skarsgård. Sí, es que es nórdico. Y Asgard viene de la mitología nórdica. Y pues nada, son dos actores que cumplen perfectamente. Porque, bueno, son dos personajes que ya los conocemos. ¿Y qué tal? ¿Qué os pareció a vosotros? Yo estoy enamorado de esa película. O sea, la he visto, creo que cuando la vimos anoche fue la... no sé si fue la quinta vez que la he visto. La he visto. Yo solo fue la segunda. Dos veces en el cine, dos veces con esta y dos veces creo que la he visto en inglés. Y yo me encanta. Me parece un ejercicio maravilloso, algo que hace 10 años yo jamás hubiera pensado que iba a poder ver. Ver esa espectacularidad, sobre todo a la media hora. Toda la película va increchendo, porque realmente los detractores, que no tiene mucho, pero los tiene, dice que toda la primera hora es muy lenta. La primera aparición de Thor, ese primer enfrentamiento entre superhéroes, que es muy típico de los cómics, o sea, siempre que salen, ahora ya se hace menos, pero en los 80 y tal, cuando se juntaban Spider-Man y el Capitán América, lo primero que hacían era pelear. Había un malentendido, se peleaban y luego ya se enfrentaban al Doctor Octopus. Pero siempre empezaban peleándose, ¿no? Había que rellenar capítulo y era muy espectacular, pues eso, ver a Spider-Man, al Capitán América, a la Antorcha Humana, tal. Siempre empezaban peleándose. Y haber respetado ese espíritu de que aquí también empezaran peleándose. Ese momento que no tiene acción, pero que tiene mucha intensidad, de los personajes en el laboratorio discutiendo, esos ángulos de cámara, ese juego de cámara, esos diálogos entre Stark y el Capi, muy antagónicos, que es una cosa muy moderna de los cómics, pues son personajes que se quieren y se odian. Y no es que se odien, sino que son un poco... tienen ideologías un poco diferentes y tal. Y luego ya toda la parte de Nueva York es perdón, la leche. O sea, la releche. O sea, hay un plano secuencia donde vemos un personaje atacar a otro, luego se junta con un tercero, llega Hulk, aparece, le pega a los malos, salta Hulk, pero la cámara está siguiendo a Ojo de Halcón, que está tirándole flechas a una moto donde viene el Capitán América para... Yo me muero de gusto cuando veo eso. Sí, además es justo lo contrario que... Bueno, iba a decir, no sé si lo hemos contado ya o lo estamos grabando... en la parte de Transformers sí, que claro. No sabes quién está peleando con quién, dónde están los buenos y dónde están los aquí malos. Todo está muy, o sea, sabes dónde está, sabes lo que está pasando en cada momento. Claro, sí que tienes muchas escenas en muchos puntos diferentes de la ciudad, pero como sí, que han conseguido mostrarte el plano general. Eso es el mérito del montaje, de que en el montaje no han hecho muchos cortar escena, pegar escena, sino hay una funciona hilo. De una forma fluida. ¿Y tú? Me gustó. La frase de Ethan es me gustó. ¿Qué parte te gustó? O sea, la parte final, ¿no? La parte de Nueva York. ¿Qué personaje? Es lo típico en todos, este tipo. En general. Pero, todo el mundo tenemos un personaje favorito. No te vamos a decir a quién quieres más, a papá o a mamá, pero ¿a qué vengador te gusta más? ¿Cuál te gustaría ser si tuvieras la ocasión? No hay un, no hay un personaje que te apetezca diga, más ver en escena. Sí, porque a lo mejor dices, pues Ojo de Halcón, pues a mí me gusta más porque tira flechas, me gusta más porque es súper inteligente como Stark. O a mí el que me gusta es eso, Tony Stark, o Iron Man, porque... O el Capitán América, no sé. que es el más humano de todos. No sé. Nada. Cobarde. ¿Y a ti qué? ¿Qué me cuentas? No eres tan friki, pero la verdad es que esta película no sé por qué, pero te gustan mucho las de superhéroes. Pues eso, hay muchos puntos de la película que me han encantado, la verdad. No he sido capaz de hilar tan fino porque la parte de los cómics yo me la perdí cuando era adolescente, yo me dedicaba a otras cosas. Puedes empezar, mira la colección de cómics que tenemos ahí. Eso sí. Entonces eso, sin ser capaz de hacer tanto paralelismo con las historias de los cómics, en general como película, me ha parecido muy buena. Me la he creído entera, me ha gustado el guión conforme está escrito, porque entiendes, no le ves incoherencias. Le da mucho protagonismo, le da protagonismo a todos. No, uh-huh. No se centra, lo fácil hubiera sido centrarse en Iron Man, que es el personaje brillante, el que está triunfando, uh-huh. Pero no. Tiene su espacio para brillar Iron Man, el Capi, uh-huh. Tiene su espacio Hulk tanto sí, tiene... Banner como Hulk. Hulk tiene uh-huh. unos momentos al final que se come, parece mentira porque es un monstruo verde, y se come el protagonismo en dos escenas, uh-huh. dos chistes bien puestos, sin llegar a ser un bufón, uh-huh. están en su sitio. Thor tiene su protagonismo, Thor uh-huh. tiene sus momentos, está muy bien. Pero llevamos 20 y pico minutos hablando de Los Vengadores y vamos a ya llenamos el programa solo con eso. Nueve ositos. Pues yo me voy a unir a Izan y también le voy a dar 9 ositos Vengadores. Pues venga. ¿Triplete? Sí, porque el cuerpo me pide el 10, pero creo que 10 es excesivo. Así que 9 ositos Vengadores también. Como ya está todo dicho, es el momento de despedirnos. Adiós. No, vamos a pasar a la despedida. En medio de una hora de calor impenitente, ponemos fin a nuestro episodio 38. Seguimos preparando nuestro especial para dentro de unas semanitas. Pero no adelantemos acontecimientos. Por ahora, disfrutar de este programa y comentad si tenéis algún tema del que os gustaría que habláramos. Pero no nos pidáis que hablemos del calor, que ya sabemos que hace mucho. Sí, mucho calor, así que es el momento ideal para hacer la siesta a la sombra de los árboles. Mientras, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.